Nos estamos acompañando con música de Jorginho Ularte en este aniversario de su nacimiento. Les decíamos que para este bloque tenemos previsto dialogar con los trabajadores del grupo R Multimedio, como se denomina ahora, que era el grupo de la República, ¿no? El que antes era propiedad del empresario Federico Fasano, bueno, y ha ido pasando de manos, pero siempre con una historia común de afectación y de lucha de los trabajadores de este multimedio. Tenemos en línea ahora a Luciana Vigliante, que está como vocera del Sindicato de Trabajadores del Grupo R Multimedio, precisamente, que daban a conocer a comienzos de esta semana un nuevo comunicado actualizando la situación que están viviendo. Luciana, buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias por la comunicación. Bueno, gracias por estar con Radio Centenario esta mañana y queríamos actualizar. Ustedes han difundido, han elaborado un nuevo comunicado a comienzos el lunes, Luciana, actualizando la situación que están viviendo en el conflicto. Contanos qué es lo que están denunciando, qué están actualizando en ese sentido. Bueno, nosotros lo que estamos actualizando es el agravamiento del conflicto, bueno, porque ya les habíamos contado que la empresa se levantó de la negociación el pasado 31 de enero, de manera unilateral, y bueno, a partir de ahí empezaron nuevos envíos al seguro de desempleo, despidos, y bueno, y no tenemos ninguna comunicación de parte de la empresa. Ayer colocamos la cartelera sindical en el lugar. Eso fue un avance para nosotros, porque bueno, fue una pequeña conquista, poder colocar la cartelera. Y bueno, ahora lo que sigue es la Inspección General del Trabajo. Sí, porque no tenemos nada de respuesta de la empresa. La empresa ni siquiera contesta los mensajes de la gente que queda, que le mandan un mensaje de WhatsApp, los dejan sin trabajo y no contestan. Bueno, seguimos sin pago de salario de algunos trabajadores, hubo un pago selectivo de salarios de enero, donde hubo algunos cobraron completo, otros sin completo y algunos no cobramos nada. Y esos de los que están trabajando y de quienes están en el seguro de paro también. Sí. De las dos situaciones, digamos. De las dos situaciones. Y bueno, estamos, bueno, también había un acuerdo de empezar a pagar el aguinaldo en plan de pagos en febrero y en marzo. Ayer tenían que haber pagado y no pagaron. O sea, sí que están incumpliendo de todas las maneras. Hablan de la indiferencia del patrón, de lo que vos decías, que no responde, no se comunica. Y siguen ustedes planteando situaciones como esto de las condiciones ambientales de trabajo inapropiadas, que no es menor, tiene que ver con la salud laboral también. Sí, una de las cuestiones era instalar una mesa bipartita de salud laboral. Nosotros ya teníamos los delegados y los trabajadores designados. Bueno, eso también cayó, ni siquiera se llegó a plantear por parte de la empresa quiénes iban a ser los representantes. Y eso es muy importante porque también habla de que, bueno, en un reintegro a trabajar, ¿cómo vamos a trabajar ahí adentro? Cómo va a ser el ambiente, cómo vamos a estar, que ya era bastante hostil, bueno, y ahora con esto se va a agravar claramente, ya está en una situación insostenible. Claro. ¿Cómo está pasando ahora el trabajo? ¿Ustedes están tomando medidas? ¿No están trabajando? ¿Cómo es la situación? Porque el diario, por ejemplo, está saliendo. El diario está saliendo, no sé quiénes están trabajando. Una de las cuestiones que tenemos es si están tomando personal, que claramente es ilegal. No sabemos mucho porque están trabajando, no sé, los trabajadores que quedan son un armador, algunos periodistas, pero estamos todos en el seguro o algunos despedidos. Claro, claro. Bien, anuncian que van a ampliar una denuncia ante la Inspección General de Trabajo. Sí, ese es el paso a seguir, ahora en estos días, que y bueno, para ver cómo, si se puede instalar una nueva mesa de negociación o que, bueno, cuál es la perspectiva, que no tenemos mucha, no hay mucha, como no hay diálogo con la empresa, no sabemos si qué va a pasar. Claro. Y por último, también para recordarlo, que lo hemos mencionado acá porque lo hemos visto en las redes, ustedes también apelan a la solidaridad con quienes puedan acercar alimentos, ¿no? Recordanos esos detalles, si podés, Luciana. Sí, nosotros estamos en APU de lunes a viernes, con una campaña solidaria que empezó en el mes de diciembre, que agradecemos enormemente a todo el mundo, a todos los sindicatos, a todas las personas que nos están dando una mano, y tenemos un número de cuenta también. Uh-huh. Para depósito. Y bueno, que estamos ayudándonos entre todos, porque claro, bueno, hace mucho ya que estamos con este conflicto. De 15 a 19 horas acá en APU, en San José. Está en San José Tejido, San José, sí. 1330. Bien, bien. ¿Cuántos trabajadores ahí son los que están afectados, esto entre despidos, seguro de paro aproximadamente? Y somos unos 20, ajá, más o menos. ¿Y esto ocurre solo a nivel de la redacción, digamos, o hay involucrados también la parte gráfica, de impresión? No, viste que los gráficos están como es ellos están por fuera, ellos nunca, ajá, tienen problema, ellos cobran siempre. Ah, sí. Sí, con la gráfica no hay problema. El tema es, nosotros que estamos afectados acá, somos la radio. Sí. La redacción, fotografía y armado. Bien, bien. Bueno, Luciana Vigliante, de los trabajadores del Multimedio R, gracias. Y seguimos a la orden para difundir la lucha de ustedes, Luciana. Bueno, muchísimas gracias. Esto es muy importante para nosotros. Muchas gracias. Bueno, arriba, hasta pronto. Un abrazo, chau, chau.